Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. En general, el porfirismo fue favorable al progreso material, a la paz y a cierto grado de instrucción, pero no creó una armonía estable, ni resolvió los problemas religioso, político y de justicia social que México necesitaba urgentemente al nacer el nuevo siglo XX. El 1 de julio de 1906, el Partido Liberal Mexicano difundía su programa desde la ciudad estadounidense de San Luis, Missouri. Sus autores, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante, férreos oponentes a la dictadura, exponen una frontal y severa crítica al sistema sociopolítico del porfiriato. Ya no se hablaba solamente de relaciones políticas o de la democracia en abstracto. El igualitarismo proclamado ya no es de palabra. Se reclaman hechos. Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, deben serlo también, o por lo menos, tener las mismas oportunidades en el terreno económico. Los puntos del programa tendrían repercusiones aún años más tarde, pues eran la vanguardia, ventilando nacionalmente las principales propuestas socioeconómicas para la Revolución Mexicana. 250.000 copias de aquel precursor documento circularon en México, muchas de las cuales llegaban por la red de contrabando entre los comerciantes fronterizos y ferrocarrileros. Dicho programa concluía de la siguiente forma. ¡Mexicanos! Entre lo que os ofrece el despotismo y lo que os brinda el programa del Partido Liberal, escoged. Si queréis grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, la vida gris del paria envilecido, sostener la dictadura que todo eso os proporciona. Si preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignificación de la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hombre dueño de sí mismo, venid al Partido Liberal, que fraterniza con los dignos y viriles y unid vuestros esfuerzos a los de todos los que combatimos por la justicia, reforma, libertad y justicia. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.